en Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Hoy es martes 17 de mayo de 2016. Te saludamos desde la Radio del Deporte, desde la Radio Local, 13 horas de programación local, ni más ni menos. Esto es el 101.4. También te saludamos desde Teleelch, en la TDT, y si nos escuchas desde cualquier parte del mundo, a través de teleelch.es o en nuestra app. Muy buenas tardes, arrancamos ya con titulares. Llega la hora de la verdad. El Elche disputa 3 partidos en 8 días, 2 consecutivos a domicilio, Córdoba el sábado y Mallorca el martes. Y recibirá el siguiente domingo al Valladolid. Domingo 29 de mayo a las 6 de la tarde. Último partido de la temporada oficial en el Martínez Valero. Esperemos que no sea el último, que haya más de playoff. Después de estos 3 que se juegan en 8 días, ya solo quedará uno. Alcorcón, allí, en la localidad madrileña. A pesar de los 4 empates consecutivos y estar a 2 puntos de playoff, los desbaraja. Tienen datos positivos en los que apoyarse. Son muy difíciles de ganar. No pierden hace casi 3 meses. No tienen la exigencia del ascenso como pueda tener el próximo rival, el Córdoba. Tienen al Pichichi, Sergio León. Y el golaveraje favorable con rivales directísimos como son Osasuna, 6ª plaza, y Girona, 8ª. El que se mostró anoche en nuestro programa Todo Gol en Teleelch muy valiente fue el defensa central José Ángel. Apuesta porque el Elche tiene un 70% de posibilidades de clasificarse para el playoff y afirma que el Elche quedará 5º. Soy optimista, como te he dicho, creo en el trabajo que estamos haciendo, hay muchas cosas positivas yo creo que tenemos a favor y no sé, yo te diría un 70% de entrar. Yo creo que sí, soy optimista, soy positivo y creo en mis compañeros, creo en el trabajo que estamos haciendo y yo creo que de aquí al final vamos a conseguirlo. Pues para conseguir un objetivo, primero hay que marcárselo como objetivo. Hay que primero soñar con él y además marcártelo como objetivo. Y el Elche se lo ha marcado. Creen en ellos mismos. Están confiados de que lo van a conseguir. Me quedo con la mentalidad rebosante de positivismo de José Ángel. El que sí va a jugar seguro el playoff es el filial, el Elche ilicitano, que tras ganar al Rayo Ibense 0-3, aunque no le sirvió para mejorar su 4ª plaza, ya sabe que su rival es la Unión Deportiva Lanzarote. Partido que se va a disputar este fin de semana, la ida contra los canarios aquí en Elche, al quedar cuartos. El Lanzarote quedó 2º en su grupo, presumiblemente el domingo a las 11:30 en el 10 Eborra. Y la vuelta la semana que viene allá en tierras canarias. Recordemos que para ascender el filial necesita eliminar a 3 rivales, pasar 3 eliminatorias, es decir, jugar 6 partidos. De momento los únicos 2 asegurados son estos 2. Tiene que eliminar en estos 180 minutos al Lanzarote para aspirar a la 2ª y penúltima eliminatoria. Y una muy buena noticia, el ilicitano Saúl Ñíguez, que ya ha dejado de ser el hermano de Aarón. No lo digo porque no lo sea, claro que lo es. Pero ahora ya más es Aarón, el hermano de Saúl.

Una y media en directo, otra horita más si lo escuchas en redifusión, en este martes 17 de mayo en el que la plantilla del Elche Club de Fútbol se la toma de descanso para recargar pilas porque igual ya no hay más días libres hasta que acabe la liga. Recordemos que la semana arranca a partir de mañana para los jugadores que vuelven a los entrenamientos para preparar ese choque frente al Córdoba finalísima. Uno de los dos puede quedar descartado, el que pierda. Recordamos que el Elche está a 2 de playoff, el Córdoba a 3. El que pierda podría quedarse a 5 o a 6 puntos de playoff si se diesen resultados a falta de solo 9 por disputarse. Sería ya muy complicado. Por tanto, puede ser jornada de descartes a partir ya de ahora. De hecho, ya se han descartado varios equipos. Hasta hace 2 o 3 semanas hablábamos de que hasta el 14 estaban metidos en el playoff y en las últimas 2 semanas se han descartado esos 4 equipos. Ya la barrera ahora la pone el Córdoba, que es décimo, hasta el décimo cuentan porque ya Numancia un décimo, duodécimo Mirandés, décimo tercero Tenerife y décimo cuarto Lugo con 51 puntos, están ya a 7 de playoff, faltan 12, prácticamente tiran la toalla. Por tanto, de los que quedan, 10 equipos solo van a subir 3. 2 lo tienen encarrilado, Leganés y Alavés con 65, y luego para 4 plazas, de la tercera a la sexta playoff, hay 8 equipos. Evidentemente los que mejor lo tienen son Nastic 61, es tercero, Zaragoza cuarto 60, quinto Real Oviedo 59, sexto Osasuna 58, están separados cada uno de ellos por un punto. Luego el Elche séptimo a 2 de esa sexta plaza y a 3 de la quinta, a 4 de la cuarta y a 5 puntos de la tercera plaza. Desde luego, ahora mismo pondríamos el punto de mira en la sexta plaza, pero por ejemplo, la apuesta que hace José Ángel no es la sexta. Dice que van a quedar quintos. Y es que le preguntamos qué apuesta, si él tuviera que hacer ahora una apuesta, su dinero, por los 2 equipos que van a ascender y los 4 que van a jugar el playoff, ¿qué apuesta sería esa? Bueno, yo dejaría a los 2 que están, yo creo, porque bueno, están bastante fuertes y están acabando la temporada muy bien, Leganés y Alavés. Luego dejaría como tercero, yo creo, a Nastic. El siguiente que metería, yo creo, es Oviedo. Nos voy a poner a nosotros como quintos, Elche. Y voy a meter como sexto, voy a dejar a los Osasuna. A Osasuna como sexto, se deja fuera, quita al Zaragoza, que ahora mismo es cuarto con 60 puntos. Pues ya tiene que pinchar el Zaragoza. A veces este tipo de apuestas son las que salen, las que te sorprenden. Desde luego yo todavía creo que va a haber alguna sorpresa. Alguna sorpresa como que a lo mejor el que no cuente pues con el Córdoba o con el Alcorcón, con el Girona o con el Elche, que son los 4 que peor lo tienen, porque están fuera ahora mismo del playoff y quedan 4 partidos, pues a lo mejor se meten 2 de esos 4. ¿Quién sabe? Desde luego, el que sepa manejar mejor las emociones, el que tenga mayor fortaleza mental, el que crea de verdad en sus posibilidades, el que tenga fe y no le pese las exigencias y la presión, ese es el que más opciones tenga. Aunque ahora tenga una desventaja de 1, de 2 o de 3 puntos. Va a ser muy importante. Yo he estado tratando de ver las ventajas y desventajas que tiene el Elche. Las desventajas ya las sabemos. El Elche es el tercer equipo con menos gol de segunda. Pero eso lleva sucediendo desde tiempos inmemoriales. Vamos, desde que empezó la temporada. Que el Elche tiene muy poco gol y que casi todo el gol es de un tal Sergio León, lo sabemos. Pero bueno, ha venido subsistiendo en las últimas jornadas sin Sergio León, que lleva 4 partidos sin marcar. Y hemos visto cómo apareció Cristaldo, cómo apareció Pelayo, cómo ha aparecido hasta un jugador del Nasti de Tarragona, Clerc, para seguir apoyando la capacidad goleadora escasa del Elche. Es decir, que la buena noticia, a pesar de que el Elche marca muy poco, es que con esos poquísimos goles, como mucho uno por partido, y no llega, estás ahí, estás séptimo. O sea, el primero de los que se aprovecharía de un resbalón de los de playoff es el Elche. Por tanto, no estás tan mal. Estás a menos de una victoria. Eso sí, tienes un hándicap importante. No puedes permitirte el lujo de fallar dos partidos seguidos, casi ni siquiera uno. De los próximos tres, el Elche tiene que ganar dos. Y ya sé que todos contamos con el del Valladolid. Luego puede haber sorpresas. ¿Por qué todos contamos con el de Valladolid? Que es la penúltima jornada. Porque el Elche juega en casa, porque el Valladolid ya vendrá sin objetivos, ya está con 49 puntos, lejos del descenso y lejos del playoff. Está a 9 puntos del descenso y a 9 del playoff. Es decir, el Valladolid, yo creo que están pensando ya en la próxima temporada. Y esa desconexión, si el Elche está súper conectado porque está vivo en la lucha por el playoff, eso se nota. Esa falta de competitividad del Valladolid se tiene que notar, y más aquí en casa, apoyado por tu gente. Por eso digo que de los próximos tres partidos, todos contamos con ese. Pero ojo, hay que ganarlo. Tenemos un ejemplo muy cercano en Primera División. El Levante descendido le quitó opciones, o todas las opciones que podía tener de ganar la Liga, al Atlético de Madrid. O sea, que ejemplos tenemos muchos. Pero bueno, lucharon, me imagino, que por la honrilla y no sé si por algo más, o alguna primilla. Pero en esa teoría de los tres partidos tienes ese, no digo atado, pero con muchas posibilidades de ganarlo. De los dos que hay ahora delante en tres días, Córdoba y Mallorca, mínimo tienes que ganar uno. No te valen dos empates, creo yo. Incluso yo hacía mis cuentas el sábado cuando terminó el partido, el domingo cuando terminó el partido frente al Girona, y a mí me salía que el Elche tiene que sumar 4 de 6. Es decir, ganar en Córdoba y empatar en Mallorca, o empatar en Córdoba y ganar en Mallorca. Si tú haces esos 4 puntos y luego ganas el del Valladolid, 7, desde luego vas a llegar con muchas opciones. Lo importante es llegar a la última jornada con opciones, pero opciones reales. No llegar a la última jornada a 3 del playoff, tienes que ganar, tienen que perder todos los demás, eso es dificilísimo. Y no te digo nada si dependes de ti mismo. Yo firmo jugármela en Alcorcón dependiendo de sí mismos. Sé que es de infarto, pero lo firmo ahora mismo, porque el Elche ahora mismo está en desventaja. Hay que ser realistas. Pero tiene, sabemos lo que tiene en contra, que es que tiene que ganar partidos ya, pero tiene a favor muchas cosas. El Elche es un equipo dificilísimo de ganar. Ha perdido 2 partidos de los últimos 23. Lleva casi 3 meses sin perder, 11 semanas. Y ya ha jugado contra todos los de arriba y en sus estadios. Leganés, Vitoria, y además no perdió, empató, Pamplona. Es decir, que ha pasado la prueba de fuego. Eso no quiere decir nada. Quiere decir que es un equipo difícil de ganar. También creo que es una ventaja en relación al Córdoba, que el Elche no tiene la exigencia del ascenso. Tenía el objetivo y la exigencia de la permanencia. El ascenso o el playoff, que es el camino previo al ascenso, si no lo puedes conseguir de manera directa, es un deseo, es una ilusión, es un sueño. Pero no les pesa en los hombros como a los hombres del Córdoba. El Córdoba sí tiene la exigencia absoluta. Descendió como el Elche, pero en el campo, e hizo un equipo potente, mantuvo buena parte de la plantilla, cosa que el Elche no pudo conseguir, no pudo hacer, no tenía presupuesto. Además, el Elche tiene algo que no tiene el Córdoba, aunque se le parece. El Elche tiene a Sergio León, que es el pichichi de la categoría. El Córdoba tiene uno parecido, Florín Andone, también muy bueno. Creo que lleva 18 goles, va a ser lucha también de pichichis. Pero no es Sergio León, no es el pichichi. Y luego, el Elche tiene una ventaja con Osasuna y con Girona, sobre todo con Osasuna, que es el que marca sexta posición, que es el golaveras ganado. En caso de empate, ya sé que lo tiene perdido con el Oviedo. Por eso yo miro ahora mismo a la sexta plaza y firmaría depender de sí mismo en la última jornada contra el Alcorcón y jugármela allí. Bueno, vamos a escuchar a José Ángel, que anoche fue nuestro invitado en A Todo Gol, hablando, pues lógicamente, de lo que se nos viene encima. que es, yo creo que, y hay que mirarlo así, maravilloso. ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace unos meses, o nueve meses, o agosto, o en septiembre, o en octubre, o en julio, que en un 17 de mayo íbamos a estar haciendo estas cábalas de luchar por el ascenso? Lo hubiéramos firmado todos, hasta el peor de los pesimistas. Y esa es una de las ventajas que encuentra José Ángel. La dinámica del equipo está terminando bien, aunque no gana, tampoco pierde, pero sigue dependiendo de sí mismo. Y lo más importante, creen en ellos. Pues ese, bueno, la dinámica del equipo es buena, que es muy difícil pues derrotarnos y que el equipo contrario se lleve los tres puntos, pero bueno, como tú dices, nos faltan algunos partidos, pues ese puntito de suerte a lo mejor de cara a gol o bueno, pequeños errores que hemos tenido para conseguir alguna victoria más en esta racha. Bueno, pues viendo un poco el... Aquí, ahora la escuchamos, le preguntamos qué sabor les dejó el empate. Bueno, pues viendo un poco el global del partido, pues te deja un sabor un poquito que sabe a poco, ¿no? Sí que empezó el partido, pues bueno, con ese golazo que nos meten, que ya empiezas un poquito el partido a remolque, pero bueno, yo creo que el equipo reaccionó muy bien y bueno, pues ya se vio que la segunda parte fue totalmente nuestra y bueno, pues gracias al portero consiguieron llevarse pues un punto de aquí. Sí. Otro de los aspectos positivos, perdona José Ángel que te corte, otro de los aspectos positivos que tiene el equipo es que, y le ha pasado muchas veces, cuando encaja gol es capaz de recomponer rápidamente la figura. O mejor dicho, no se descompone, no se vuelve loco. Ha superado este trance en muchas ocasiones. Ha conseguido empatar partidos y ha conseguido darle la vuelta a otros. Es el equipo que ha sido capaz de la segunda división de darle la vuelta a la tortilla en más ocasiones. Es decir, cuando se adelanta es muy difícil luego marcarle, y cuando se le adelantan, pues lo hemos visto aquí, sin ir más lejos, el día del Girona, la semana pasada, o el día del Tenerife. Va perdiendo y como mínimo empata. Ha habido partidos como el Anduba que hasta remonta, y además con uno menos, como fue frente al Mirandés. Sí, bueno, somos conscientes de eso, de que los partidos son muy largos, que bueno, aunque el gol fue muy pronto, nosotros confiamos en nuestra manera de jugar, en cómo hacemos las cosas y bueno, pues seguimos un poco el patrón que el míster nos marca durante la semana de cómo se va a desarrollar el partido y bueno, seguimos fieles a ese estilo. Pues como tú dices, psicológicamente el míster también es algo que yo creo que incide mucho en eso, que bueno, que tenemos que seguir haciendo las cosas un poco como nosotros creemos que podemos llevarnos el partido y bueno, está viendo que a pesar de las adversidades el equipo se sabe reponer. Lo que detecto en el mensaje de los futbolistas, a diferencia de cuando solo hablábamos de la permanencia, es que cuando hablábamos y les preguntábamos sobre la permanencia, cuando ya llevaban 38, 39, 40, 43 puntos, solo hablaban de la permanencia y eran muy cautos, muy moderados. Sin embargo, ahora se lanzan al barro. Son valientes. No hace falta apretarles. Ya lo hemos escuchado. José Ángel cree que tienen un 70% de clasificarse y coloca al Elche quinto. Creen en ellos mismos. Es lo que más destaco del mensaje de los futbolistas en las últimas semanas. Tienen una confianza ciega en ellos, a pesar de que, pues por ejemplo, llevan 4 empates y saben que tienen que ganar ya sí o sí. Están convencidos de que se van a clasificar. José Ángel. Sí, claro, bueno, siempre lo hemos creído, ¿no? No solo desde la segunda parte de ayer. Nosotros confiamos en que podemos lograr al final meternos en playoff, confiamos en el trabajo que estamos haciendo, en cómo plantea el míster los partidos y bueno, todos tenemos la misma ilusión o más que toda la afición del Elche por conseguir al final el objetivo de meternos en playoff. Creen en ellos mismos y confían, están confiados de que se van a clasificar. Aunque, bueno, ya hemos visto cómo fluctúa esto semana a semana. La semana pasada bajaron a la décima posición, sin embargo, se quedaron a un punto de playoff y ahora con otro empate, curiosamente, ascienden 3 posiciones, se colocan séptimos, pero se distancian del playoff. Yo creo que sí, todavía quedan 12 puntos y... Esta no es la respuesta, sino esta. Es muy curioso porque el hecho de estar ahí tantos equipos tan juntitos en tan pocos puntos, la verdad que deja estas curiosidades un poco de la clasificación. Pero bueno, nosotros sabemos que a pesar de que, como tú dices, nos hubiera gustado conseguir los tres puntos y creo que ya a estas alturas de la temporada es muy importante sumar de tres en tres para conseguir meternos ahí. Pero bueno, sabemos que seguimos en la pelea, que el punto nos mantiene ahí todavía luchando a dos puntos de entrar en el playoff. Y bueno, tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo. Y es que están convencidos, lo decía antes. Le preguntábamos, ¿crees que dependes o que dependéis de vosotros mismos? Yo creo que sí. Todavía quedan 12 puntos y bueno, no sé exactamente los que necesitaremos, pero yo creo que si sacamos buenos resultados en esos cuatro partidos, sobre todo esta semana que viene, que son tres partidos muy seguidos, bueno, yo creo que totalmente dependemos de nosotros. Totalmente dependemos de nosotros. Insisto, si todos los jugadores tienen el convencimiento que tiene José Ángel, este equipo tiene, sinceramente, muchas opciones. Aunque la clasificación pues parezca otra cosa. ¿Cuántos puntos necesitan sumar? ¿Cuántos partidos tienen que ganar de los 12 puntos y de los 4 partidos para clasificarse? Pues si te digo la verdad, no me he parado a hacer cuentas y no sé si sería bueno, ¿no? Yo creo que lo más importante es esta semana ganar sí o sí, porque bueno, como te decía, ya va quedando muy poquitos puntos y el perder, pues bueno, te deja ya creo que prácticamente sin opciones, y el empatar te mantiene ahí, pero bueno, ya no te permite en los siguientes partidos fallar. Entonces yo creo que el partido del Córdoba es muy importante, que tenemos que conseguir los tres puntos allí y bueno, pues luego ya miraremos lo que nos falta para conseguir entrar. Teniendo en cuenta que allí todo el mundo habla de hay que ganar en Córdoba, el Córdoba lógicamente está pensando en lo mismo. Si para nosotros es una final, para ellos es una finalísima, porque tienen un punto menos, juegan en casa y además es un equipo gestado para ascender. Teniendo en cuenta que ya hay que ganar, ¿serán más ofensivos en Córdoba? ¿Cambiará el estilo? No lo sé. Yo creo que un poco como está planteando los partidos está surtiendo efecto. Que nos gustaría, pues, como te digo antes, conseguir los tres puntos, pero bueno, vemos que estamos muy, muy, muy cerquita y yo creo que por detalles no estamos consiguiendo sumar los tres puntos. Entonces, bueno, yo creo que más o menos se mantendrá un poco la misma filosofía. Pues bueno, siempre habrá cambios dependiendo de en función del rival, pero bueno, lo importante es que todos tengamos claro que, bueno, como marca el partido el míster, es la mejor forma, que todos hagamos las cosas en la misma dirección, y bueno, yo creo que esa es una buena fórmula. Yo creo que ya se lamentan de los puntos que se les han escapado en los últimos minutos. Yo creo que ya no sirve de mucho, ¿no? Poco se puede hacer ante eso. Yo creo que, espero que no, pero de ser así sería cuando ya haya acabado, cuando ya no tengamos ninguna opción, es cuando te acordarás de esos puntos que se han escapado. Pero bueno, ahora no te sirve nada acordarte de eso, así que bueno, pensar en los que puedes ganar después. ¿Vislumbran solo la sexta plaza o también miran un poco más arriba? ¿La quinta? ¿La cuarta? Sinceramente no me lo planteo. Ya, como te digo, por supuesto vamos a intentar sacar los máximos puntos posibles y evidentemente si consigues los 12 puntos que quedas, yo creo que podríamos aspirar a más de la sexta plaza. Pero bueno, como te digo, yo creo que nos centramos en el siguiente partido, en conseguir, como te digo, los tres puntos ante el Córdoba, y según ya se vaya acercando mucho más el final, pues ya puedes ir planteándote lo que decíamos antes, cuántos puntos te faltan, qué posición puedes alcanzar, y bueno, pues hasta que no vayamos llegando más cerca al final, no vamos viendo esas cosas. De todas formas, luego, media da la entrevista, sí que apostaba por esa quinta plaza, como le hemos escuchado. Él también valoraba lo que para él son puntos a favor. No pierden hace mucho, en Colaveras has ganado a equipos claves como, por ejemplo, Osasuna, la dinámica positiva. Sí, son yo creo que muy importantes, sobre todo por la igualdad que hay en cuanto a puntos, que se va a decidir por muy pocos puntos quién entra o quién se queda fuera, y el tener el Olaveras ganado con esos equipos, pues es sumar un punto más en la última jornada, yo creo, con esos equipos. Entonces, bueno, son aspectos que este final de temporada son muy importantes, y también una cosa muy importante, yo creo, es un poco la dinámica de los equipos, y yo creo que nosotros traemos una dinámica muy positiva, con mucha confianza, y eso yo creo que nos puede ayudar de cara al final. Yo creo que... En Córdoba, el próximo sábado a las 6 de la tarde, ¿tienen ventaja por la ansiedad que tienen los andaluces, temporada irregular, solo les vale ascender? Yo creo que podemos jugar un poco con esa ansiedad un poco que puede tener el Córdoba por esos aspectos que tú dices, que viene de perder, es decir, necesita ganar un poco para compensar, que juega en su casa, que yo creo que a medida un poco que vayan pasando los minutos y nosotros hagamos el partido un poco largo, yo creo que el público, yo creo que les puede apretar un poquito y les puede condicionar. Entonces son aspectos que yo creo que también tenemos que tener en cuenta y con los que podemos jugar. ¿Ganar sería eliminar a un rival, eliminar al Córdoba? Prácticamente sí, yo creo. Sobre todo también un poco anímicamente, ¿no? Ya es, quedarían 9 partidos. Tres partidos. O sea, perdona, 9 puntos. 9 puntos y sí, por lo poquito que queda anímicamente, pues es prácticamente dejar uno menos y ir restando rivales. Pero bueno, matemáticamente todavía habría posibilidades. Por tanto, José Ángel entiende que tienen ventaja en Córdoba por la ansiedad de los andaluces y que ganarles significaría eliminarles, sobre todo, además de matemáticamente no, pero sí anímicamente ya se quedarían lejos. Recordamos que de los 4 partidos que quedas, 3 son a domicilio. Esto, viendo la trayectoria del equipo, ¿es bueno o es malo? Hombre, yo creo que muy bueno, ¿no? Nos gustaría jugar aquí en casa con nuestra afición, que nos apoyara como lo está haciendo durante todo el año, ¿no? Y sentirnos arropados por ellos. Bueno, el calendario se ha dado así y no es algo con lo que podamos quejarnos o podamos poner como excusa, ¿no? Tenemos que ir a jugar a esos campos e ir a por los 3 puntos descaradamente. ¿Cuando empezó la temporada pensaban estar en esta situación? Pues yo creo que no. Sobre todo si nos vamos a agosto, cómo se formó la plantilla y bueno, pues toda la situación que pasó aquí en el verano, yo creo que muy poca gente podía esperarse que estuviéramos en esta situación. Bueno, gracias al mérito de muchas personas, desde el director deportivo, el entrenador, cuerpo técnico, bueno, pues los jugadores, gracias a la afición, gracias a todos ellos, pues bueno, nos encontramos ahora mismo en esta situación. ¿Y es consciente de lo que supondría jugar el playoff y, no te digo nada, un ascenso para la ciudad, para la afición, para el club, después de todo lo que sucedió el año pasado? Sí, claro. Claro que soy consciente de ello. Pasamos todos un verano, bueno, horrible, sufrimos todos mucho, la verdad. Y bueno, pues sería dar un golpe en la mesa, yo creo, un poco, y demostrar dónde se merece realmente o dónde deberíamos estar este año, ¿no? Entonces, yo creo que sería muy importante para todos, para el club, para la afición, bueno, pues incluso un poco la imagen del Elche en toda España, yo creo que bueno, vendría muy, muy bien. Además, también hay un dato importante, y es que no solo por todos los condicionantes la temporada es muy meritoria, lo de cómo se hizo el equipo, con qué presupuesto, sin pretemporada, etcétera, etcétera, sino ya de por sí hacer un equipo nuevo, aunque sea en julio, conjuntarlo y que funcione en una sola temporada, ya de por sí es muy difícil, si a ello le unes todos los hándicaps y condicionantes y puntos en contra que tuvo el Elche, todavía tiene más mérito. Complicado, o sea, ya se suele decir que cuando las plantillas hacen toda la pretemporada, incluso ya cuando empieza la liga, todavía los primeros partidos, la plantilla todavía no está acoplada, no está, bueno, siempre hay unos partidos de margen para que el equipo empiece a funcionar, pues ya ni te digo si empezamos a 3-4 semanas de empezar la liga, o sea, todo se hace mucho más complicado. Y por eso, y además el inicio del equipo fue extraordinario. Entonces yo creo que tiene mucho mérito todos los que son partícipes de esto. Está claro que este año ha sido la excepción que confirma la regla. Su apuesta para el ascenso y para el playoff la volvemos a escuchar. Bueno, yo dejaría a los dos que están, yo creo, porque bueno, están bastante fuertes y están acabando la temporada muy bien, Leganés y Alavés. Luego dejaría como tercero, yo creo, a Nastic. El siguiente que metería, yo creo, es Oviedo. Nos voy a poner a nosotros como quintos, Elche. Y voy a meter como sexto. Voy a dejar a los Asuna. A los Asuna. Y como digo, se deja fuera al Zaragoza. ¿Y qué porcentaje él ve de clasificarse para el playoff? Soy optimista, como te he dicho, creo en el trabajo que estamos haciendo, hay muchas cosas positivas, yo creo que tenemos a favor y no sé, yo te diría un 70% de entrar. Yo creo que sí, soy optimista, soy positivo y creo en mis compañeros, creo en el trabajo que estamos haciendo y yo creo que de aquí al final vamos a conseguirlo. Insisto, ojalá que todos los compañeros lo vean como lo ve él, porque ya tendríamos algún partido ganado de antemano. Un José Ángel, que también reconocía que tiene mucho que agradecerle a Rubén Baraja porque ha confiado en él, venía de una lesión grave, le esperó, no se firmó a ningún central más y decía que tiene mucho que agradecerle a Rubén Baraja y que su futuro pues es que tiene un año de contrato y que lo va a cumplir, que se va a quedar en el Elche la próxima temporada. Tío, ¿cómo te atreves a subir esa foto? Ya. ¿Pero te has visto el careto? Entiéndelo, lo que sea por un like. ¿Estás dispuesto a todo por un like en tus redes? Skoda a mucho más. Descubre la nueva gama Like de Skoda, con todo el equipamiento que te gusta. Como un Skoda Fabia Like con llantas de aleación, Bluetooth, volante multifunción, aire acondicionado y radio táctil. ¡Y cinco puertas! Por solo 8.990 euros. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café. El mejor salón de juego y apuestas deportivas. Con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café. Siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café. Al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Vale! Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. Elche en punta. Con Paco Gómez. Recordamos que el filial, el Elche Ilicitano, se medirá a la Unión Deportiva Lanzarote en la primera ronda de playoff de ascenso a Segunda División B. El choque de ida se va a jugar este fin de semana en Elche, presumiblemente el domingo a las 11:30 en el 10 y Borra, mientras que el de vuelta será el fin de semana que viene, 28-29 de mayo, en Tierras Canarias. El filial franjiverde, que terminó cuarto en el grupo sexto con 69 puntos, se medirá al equipo lanzaroteño, segundo en el grupo 12 con 72 puntos. Si los de Vicente Parras ganan la eliminatoria, deberán superar dos más para consumar su regreso a la categoría de bronce. Los primeros clasificados de todos los grupos se miden entre sí. Los nueve ganadores ascienden directamente a Segunda B y los nueve perdedores tendrán una segunda oportunidad ante los equipos que superen el resto de eliminatorias, que enfrentan a los segundos contra los cuartos y a los terceros entre sí. En total ascenderán 18 equipos a Segunda División B a los cuatro grupos. También destacamos, y además de manera importante, que el Elche cuenta con serias posibilidades de tener un representante, un ilicitano en la selección española, que luchará por revalidar el título de la Eurocopa 2016 en Francia. El centrocampista ilicitano Saúl Ñíguez, jugador del Atlético de Madrid y fijo en las categorías inferiores de La Roja, ha entrado en la lista previa a la cita continental, una convocatoria de la que el seleccionador Vicente del Bosque deberá descartar a dos futbolistas antes del inicio del torneo. Saúl, recordemos que está haciendo un temporadón, fijo en los esquemas del Cholo Simeone, tercero en la Liga, luchando hasta el final, finalista de Champions el próximo sábado 28. Bueno, su cotización sin duda se ha disparado. Por cierto, enhorabuena a Saúl, a toda la familia Ñíguez, y comentar que precisamente nos informa la Peña Madridista que los que quieran ver el partido en su peña, que está en Fray Pere Balaguer 53 en Altavix, lo que era el antiguo campo de Altavix, pues pueden verla allí en la sede de la Peña Madridista. La final entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid el próximo sábado 28 de mayo. Lo dejamos aquí. Como siempre, gracias por vuestra atención. Mañana más, aquí en Elche en Punta. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.